Efemérides. El 23 de febrero de 1978, Le Monde publica el manifiesto feminista Todas somos locas de Plaza de Mayo, en apoyo a las acciones de las mujeres argentinas contra la dictadura militar. La escritora Simone de Beauvoir encabeza la lista de firmantes. Otro 23 de febrero pero de 2001, la jueza Florence Mumba, de la Corte Penal Internacional contra la Antigua Yugoslavia, condena a 3 militares serbios por su participación en la campaña serbia de 1992 y 1993, donde tuvo lugar la violación masiva de mujeres, primera sentencia en el mundo por violación sexual tipificada de crimen contra la humanidad. Un 24 de febrero de 1867, en Paraguay, en plena guerra de la Triple Alianza, tiene lugar la creación de la Asamblea de Mujeres Paraguayas con el objetivo de crear un fondo patriótico a través de la donación de joyas y alhajas personales para solventar los gastos de la guerra. El 27 de febrero de 1845, la dominicana María Trinidad Sánchez es fusilada por participar en actos conspirativos para derrocar al gobierno despótico y represivo de Pedro Santana, primera mujer ejecutada durante este periodo. Otro 27 de febrero pero de 1943 se inicia una semana de actos de protesta protagonizados por las mujeres berlinesas para reclamar por la detención de sus maridos encarcelados por el régimen nazi. En total fueron 1.500 hombres y niños, con información de ISIS Internacional. Efemérides.